Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y los voy a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos en vivo e indirecto, o en muerto y directo, desde Radio DEM 90.5 FM. Bueno, antes que nada, quiero saldar cuentas, mandando saludos a la banda que pues nos ha estado visitando estos últimos días en nuestra página de aterrizaje en Facebook, que se llama así, igual que el programa, Ciencia y Humanismo. Ahí la buscas en Facebook, donde veas un avatar de un astronauta y donde esté un monolito de los Rapamuy en las islas, en la isla de Pascua, perteneciente a Chile. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Saludos a Leo del Mar, a Kieran Patterson hasta Escocia, Ana Cruz en Guanajuato, Alberto Izquierdo de Guanajuato y Antonio Longoria de aquí de Monterrey. Y pues bueno, ya es octubre. Y como diría José Alfredo Jiménez, las lunas de octubre son las más bellas. Y estamos en luna llena, precisamente. Y el día de mañana, hablando de, no te pierdas la superluna de octubre, que va a ser por ahí de las 20 horas, pasadito de las 20 horas. Y bueno, para los que no sepan qué es la luna, pues es nuestro satélite natural del planeta Tierra, ¿no? Ya se la saben, ¿verdad? En fin, sin duda los fenómenos astronómicos siempre nos recuerdan lo fantástica que es la naturaleza. Y el día de mañana, o bueno, sí, ya ven que, como les decía ahorita, que se dice que las lunas de octubre son las más hermosas, pues el día de mañana lo vamos a ver, porque esta superluna, que ocurre cada 15 o 20 años más o menos, la fortuna que tenemos es que ahorita podemos observarla en tres diferentes ocasiones, ¿no? Los beneficios, de hecho, el fenómeno hace que el satélite se vea desde la Tierra 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual, según la NASA, ¿no? Y bueno, pues hay que considerarnos afortunados, porque pues mañana a las 8 vamos a poder ver, a poder ser testigos de la superluna. Y el 14 de noviembre va a haber otra. Y ahora, ¿por qué superluna? Si ni que fuera a estar tan, tan grande. Bueno, esto gracias a Richard Knoll en 1979. ¿Qué hizo ese muchacho? ¿Y quién era ese señor? Hombre, vamos a bajarle aquí a la música de fondo. Ya. Bueno, explicó que tres días después de que se produjo el fenómeno de la superluna, la Tierra está más propensa a desastres naturales, como terremotos y actividades volcánicas, debido a la mayor fuerza gravitacional de la luna. Así que sí, se va, o se espera sentir algún efecto de este nuestro satélite natural, obviamente, en nuestro planeta. Pero, de hecho, lo que les acabo de decir de los desastres naturales no se ha comprobado. Lo más cercano que ha estado de ser una realidad fue en el 2011, cuando sucedió el terremoto y el tsunami de Japón, un poquito después de que ocurrió una superluna. Y un dato curioso es que este fenómeno astronómico también se le conoce como luna del cazador, porque es muy buen momento para la cacería de noche. Durante la Edad Media, de hecho, se aseguraba que en la frase de la luna llena, la gente enloquecía, por eso surgió el término de lunático. De hecho, lo real es que durante las superlunas ocurren las mayores mareas, ya que se unen dos factores. Como en toda luna llena, la Tierra se encuentra entre la luna y el Sol, sumándose ambas contribuciones, lo que se conoce como marea viva. Y por otra parte, al estar cerca del perigeo, la atracción de la luna es mayor que en otras ocasiones, lo que se conoce como marea de perigeo. Así es, mis queridos educandos, ya se saben un dato más y no se pierdan mañana la superluna. Supermoon. Superman o Supermoon. Bueno, vámonos con música. De hecho, esta noche vamos a disfrutar de una delicada selección de un género muy poco conocido, pero muy bueno, para aquella banda que recuerde los 80s, que haya vivido en los 80s, disfrutado los 80s, o no le haya tocado estar ahí, sin embargo tiene un gusto, una preferencia por los 80s. Vamos a poner no precisamente música de los 80s, sino música actual, que se llamaría New Retro Wave. ¿Cómo dijo que se llamaba? New Retro Wave, o sea, la onda retro, sí, New Retro, el nuevo retro, la nueva onda retro, así es. O Synth Wave, o la onda del sintetizador, que suena un poquito más o menos así. Recordar a MacGyver, ese tipo de series, o Quantum Leap, Viajeros en el Tiempo. Este tipo de ambiente de los 80s. Lo que vamos a ponerles el día de hoy. Y vamos a empezar con Lifelike, precisamente, seguido de Maximum. Ahorita regresamos a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz. Y yo regreso. continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Y así fue nuestro primer bloque en este programa número 150 de Ciencia y Humanismo, aquí en Radio UDEM 90.5 FM. Y, bueno, sé, aunque no se me note tanto en la voz, estoy muy contento porque hace algún par de días me topé con... Fíjense nada más, imagínense que tienen algo que han estado buscando durante tanto tiempo, tanto tiempo. Y luego lo encuentran. Y resulta que el sentimiento de tener ese vacío de ahora qué busco es más grande que la felicidad de haber encontrado eso que tanto tiempo estuviste buscando. Fue más o menos así. El caso fue que para la raza por ahí que está familiarizada con los discos de Megadance, los discos de Eurodance, los discos de Now 40, los discos de todas esas cosas que salieron en los 90s, series de compilaciones musicales. Bueno, sí, así es. Series de compilaciones musicales. Ah, mira nada más. Esta es la canción. Bueno, el caso es de que en la Euro, el Eurodance, 1996, salió un personaje en la televisión japonés que se llamaba Dakor Ashima y era un superhéroe que, bueno, el disco, el álbum o el cassette contenían dentro de sí el cómic de Dakor Ashima. Esto fue en el 96 y me acuerdo haber ido ahí a Galerías Monterrey. Yo tenía como, no sé, tenía menos de 10 años, estaba muy chavito. Y de ahí por las comidas, en el área del segundo piso, estaba una tienda de discos, no me acuerdo qué nombre era, si era Saharis o Music and More o Mix Up. Ya les hice publicidad a las tres, ay sí, así que no hay bronca. No me acuerdo qué tienda de discos era, pero ahí estaba el superhéroe moviéndose, obviamente era una botarga, ¿no? Pero estaba también caracterizado que le dije a mi mamá, cómprame ese disco. Y tanto de ver los anuncios en la tele, y sí, la mercadotecnia funcionó, así es. Pero bueno, ese niño de menos de 10 años también quería checar qué había en ese cómic. Total, lo compré en cassette porque en ese entonces pues los Discman... Bueno, no había Discman, o muy pocos los traían del gabacho. Y los estéreos con CD pues no eran como para un niño de 6, 7 años, ¿verdad? Entonces compré el cassette y me lo llevé a la casa en la noche. La grabadora lo puse, y lo puse como 30 veces. No tantas, pero sí muchas. Y me aventé el cómic varias veces. El caso es de que esta rola que están escuchando de fondo... Ah, bueno. Bueno, sí, escúchela tantito. Este es el Eurodance del 96. Entonces, obviamente después de algunos años, con los cambios de casa, las cosas se pierden. Y ese cassette se me perdió. Probablemente me haya durado unos 3, 4, poco más. Duró como por ahí el año 98. O sea, 2, 3 años. Sí, más o menos. Entonces, ya cuando tengo internet por fin, en el 98, ¿sí? Lo empiezo a buscar. Obviamente el internet de ese entonces no se compara con el internet de ahorita. No existía ni siquiera información tal como para encontrar cosas muy específicas. Se me perdió el 98, pero miento, lo busqué ya por ahí después del 2000, ¿no? Y ahora imagínense, cada cierto tiempo ponía Dakor Ashima en Google y no salía nada. Y pasaba el tiempo y volví a buscar de repente cada vez que me acordaba, ya hace 2 días que lo acabo de encontrar, y bueno, eso ya es todo, ¿no? Una historia como las que les pueden pasar a ustedes. Comuníquenos sus historias, que queremos saberlas, ¿no? Pero vamos, vamos con más música. Bueno, antes de... Voy a poner otro pedacito de la rola. Bueno, ya se va a acabar. Pero vamos a poner a Power Glove aquí mientras de fondo. El caso es... Mira qué silencio se escucha, ¿no? El caso es que, hablando ahorita de ciencia y de fenómenos celestes y del espacio sideral, bueno, aquí en el planeta Tierra, precisamente en el Valle de México, está la noticia de que se recibió radiación solar muy alta, que alcanzó los 11 puntos, que es un nivel considerado extremadamente alto, por lo que se recomienda a la población aplicar medidas de fotoprotección para evitar daños a la salud, o sea, ponte protector de la piel. Y la Dirección de Monitoreo Atmosférico sugirió usar bloqueador solar con factor de protección de 30 o más, sombrero y ropa de algodón. Imagínense, en el Valle de México. Y bueno, se indicó también que en las actuales condiciones, las personas que tienen la piel clara pueden permanecer a la intemperie un máximo de 9 minutos. Las de tez morena clara de 13 minutos y los morenos 20 minutos. La calidad del aire en el Estado de México es regular en los municipios de Catepec. Bueno, bla, en fin. También Obama avisó acerca de una tormenta solar. No sé si hayan escuchado eso. Cada 11 años el sol entra en una actividad solar un poco más elevada que los años anteriores. Y bueno, afortunadamente aquí en el planeta tenemos una magnetosfera que evita que los rayos solares o los vientos solares o las tormentas solares nos quemen. ¿Qué pasa? Bueno, que los polos lo que hacen es que desvían estos vientos solares, o esta radiación solar. Y en los polos se deja ver las auroras boreales, eso es lo que sucede. Pero en ciertas ocasiones, como por ejemplo en Canadá, como es un caso también de Nueva York, y en el lado de Europa, en la parte norte de Dinamarca, se ven las auroras boreales en donde no debería de verse, porque la radiación o las tormentas solares fueron muy fuertes. Y bueno, En este caso, esto está en inglés, pero voy a tratar de traducírselo. Y esto es una, bueno, esto es una nota de hace dos días del Why Not, no, del WNYT.com, en donde condiciones extremas del clima sobre la Tierra pueden causar una devastación mayor, pero los científicos dijeron, o bueno, sí, comparecieron a que esto tiene que ver más que nada con el sistema solar, y obviamente así es, esa bola de helio e hidrógeno que está ahí arriba quemándose es la responsable del clima, más que nosotros mismos, no nos creamos tan importantes. Pero if we get a direct hit here on Earth, it can cause our power grids to go down. Así es, o sea, si nos diera totalmente estas tormentas solares en la Tierra, todo nuestro sistema de energía se caería y puede afectar nuestros satélites. Esto fue lo que dijo Valerie Rapson, que es una astrofísica del Observatorio Dudley. Y bueno, se lo vamos a dejar ahí en Ciencia y Humanismo. Fíjate, también dice: las explosiones son muy extrañas. Esta radiación alta de energía, como rayos X y rayos gamma, pueden ser muy peligrosas. El peligro viaja a través del espacio. Los rayos peligrosos viajan a través del espacio. Y la Tierra ha sido golpeada varias veces en la historia. La última grande que fue en la mitad de 1800. Pero en estos días, con la tecnología que es tan vital para nuestra vida diaria, un golpe directo puede ser devastador. Y nuestro peligro más grande es realmente de tipo de que se frían, o sea, que queden fritos los satélites, o mandar una carga de energía sin ser estable, ¿no? Si me explique, más o menos. Pero bueno, les vamos a dejar esta nota en Ciencia y Humanismo porque vamos a irnos con más música. Esto es por parte de Quixotic y Time Cop 9084. Aquí en Ciencia y Humanismo, Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Thank you. Y ya estamos de regreso. Ahorita nos vamos a despedir con Volcor X y Zombie Hyper. Sí, así es, que son dos. Con Zombie Hyper Drive, que son dos rolas de synthwave muy, muy chidas. Pero bueno, ahorita que estábamos hablando de, a ver, copiar, vamos a ponérselas en este momento a la página de Ciencia y Humanismo. Esta noticia de... Ahí va. Esta noticia del viento y la tormenta solar. Vamos a poner tormenta. Bueno, para toda la banda que nos quiera hacer llegar sus comentarios, sugerencias, aclaraciones, peticiones, saludos, etcétera, inclusive mentadas, buena onda. Ahí estamos en Ciencia y Humanismo en Facebook. Saludos para toda la banda: Alex Dávalos, Alfonso Morís, Ana Sánchez, Analisa Six. ¿Quién más anda por acá? A Arturo Luna, la Bio Karen Colín, etcétera. En fin, ya nos vamos a ir más o menos, ya casi nos vamos. En este programa número 150, en este mes de octubre, que un día como hoy, pero de 1805, se publica el Diario de México, el primer periódico mexicano. Don Evaristo Madero, en 1892, abuelo de Francisco y Madero, funda en Monterrey el Banco de Nuevo León. Y otras cositas más. De hecho, aquí donde lo estoy leyendo, dice Don Evaristo Madero, abuelo de Francisco y Madero, y Francisco y Madero lo ponen con Y, o sea, Francisco y Madero como si fueran dos personas diferentes. En fin, buscador.com.mx, así se llama la página, y lo buscan. Oigan, también les quería platicar acerca del Galaxy Note antes de que nos vayamos. El Galaxy Note 7, que fue prohibido en Estados Unidos, o más bien Estados Unidos prohibió los vuelos, prohibió los Galaxy Note 7 en los vuelos, así es. Y de hecho dijo que los pasajeros que traten de viajar con el Note 7 podrían ser multados y se les puede confiscar el teléfono. Ni los pasajeros ni los tripulantes pueden traer Samsung Galaxy Note 7 en vuelos comerciales bajo una orden de emergencia del Departamento de Transporte de Estados Unidos. O sea, imagínense qué incómodo lo que te costó haberlo comprado, que andes viajando y que no puedas sacar tu teléfono por lo que ya saben. Ahora, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el Galaxy Note 7? Bueno, lo que sucede es de que están explotando estos dispositivos. Así es, están explotando. Ya les han explotado a varios usuarios. Incluso hay fotos y noticias en donde salen personas con la cara, la mitad de la cara quemada. Explotan, así es. No es por hacerle un mal mercado a Samsung. Yo uso Samsung, pero es la verdad. Pero bueno, esta orden entra el día de hoy. Sí, ya entró a mediodía, de hecho. Y señala que el teléfono no puede ser llevado a bordo ni en el equipaje documentado en vuelos hacia y desde Estados Unidos, ni dentro del país. O sea, qué incómodo. Pero bueno, el departamento advirtió que los pasajeros que traten de viajar sí van a ser multados. Samsung retiró más de 2.5 millones de teléfonos debido a lo que dijo es un error de fabricación de la batería. Y la compañía de Sur Corea descontinuó el modelo esta semana, a menos de 2 meses después de su salida al mercado en agosto. O sea, imagínate que... Ponte en el lugar ahí de Samsung, pero bueno. Ya nos vamos. Por último, les quería platicar que la luna... Así es, la luna está siendo bombardeada. Así es. 2, 1, 0, ignition. En las investigaciones realizadas por la sonda lunar Reconnaissance Orbiter, especialistas identificaron un incremento de 30% de nuevos cráteres provocados por pequeños meteoritos. 30%, una cantidad muy interesante. Y esto lo reveló a través de nuevas observaciones, esto del bombardeo masivo de pequeños meteoritos, porque pues hay más cráteres en la superficie actualmente, ¿no? Durante las investigaciones realizadas por la sonda espacial que les acabo de decir, Reconnaissance Orbiter, o sus siglas de LRO, los especialistas lograron identificar que hubo un incremento de este 30% de nuevos cráteres, y las nuevas imágenes de la cámara del LRO revelan pequeños cambios en la superficie más rápido de lo que se esperaba. La sonda LRO, que entró en órbita en junio del 2009, capturó el antes y después de las mismas áreas. Y a través de estas imágenes, el equipo de científicos pues identificó más de 200 cráteres de impacto formados durante esta misión del LRO, y esto es importante para calcular las zonas más jóvenes, ¿no? Vamos a dejarles también esta nota en Ciencia y Humanismo para decirles, nos vemos la próxima semana. Ha sido muy corto el tiempo, pero bueno. Saludos a toda la banda que nos ha estado escuchando, que nos sigue. Vuelvo a decir una vez más, de hecho nuestro Twitter ya casi no lo decimos, ¿verdad? @Mario_Albeniz para Twitter y en Ciencia y Humanismo en Facebook. Te quiero preguntar antes de irme, a ti, señora, pica el pollo, no, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas en este momento? Esto ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y nos vemos la próxima semana, el próximo sábado, en punto de las 20-30 horas, con la misma frecuencia. Y bueno, pórtate bien, si tomas no manejes, si manejas no vayas a tomar, come frutas y verduras, di no a las drogas y cuenta hasta 10. Ahí nos vemos. To a man-dead world, where virtually all human life had been dissolved from the face of the earth, leaving behind only buildings, bridges, machines. If you should awake to such a world tomorrow morning, what would you do? Where would you go? Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos.